El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy, martes 12 de diciembre del 2017, siendo uno de los últimos programas del año, tenemos preparado un programa súper especial y con invitados bastante interesantes y que nos van a contar y nos van a compartir cosas súper bacanes, reflexivas y críticas para poder terminar o empezar la tarde de este martes. Reflexionando sobre un tema que está realmente latente e importante. Tenemos aquí a los panas, a los compas de la Juventud Guevarista del Ecuador. Ellos nos van a comentar también alrededor de todo este programa. A través de todo este programa vamos a aterrizar, a hablar del problema del conflicto de la ocupación israelí en Palestina, y vamos a aterrizar invitándoles a la jornada por Palestina Libre, organizada y convocada por la Juventud Guevarista del Ecuador. ¿Cómo están, compas? Bienvenidos. Preséntense uno por uno, los micrófonos son suyos. Sin miedo, no se peleen. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, soy Ernesto Flores, de parte de la Juventud Guevarista y el Movimiento Guevarista, y bueno, gracias por el espacio para conversar un poquito de esta problemática fundamental para la sociedad contemporánea, ¿no? Así es. ¿Cómo estás, compa? Hola, buena tarde. Mi nombre es Mónica Chicaiza, parte de la Juventud Guevarista, y gracias por la invitación, y esperemos que esto sea algo muy reflexivo para todos. Hola, compas. Mi nombre es Cristian, soy parte de la Juventud. Bacán estar aquí y esperamos que esta hora sirva para poder entendernos y saber sobre lo que está pasando allá, ¿no? Con la gente allá, con el pueblo de Palestina. Bacancísimo. ¿Quién más? ¿Quién más desea apuntarse a la presentación? ¿Qué tal, compas? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Araujo. Espero que este tema sea de sumo interés para todos. Estamos aquí con gente que ha preparado algo especial en este programa y pues veamos cómo nos va. Bacancísimo, bienvenidos, compañeros. Esa es, gracias por estar aquí, gracias por su presencia, además por la intención también de gestionar y movilizarse en activismo y también práctica sobre este tema que está tan latente, que es una problemática que ha sido también omitida por medios de comunicación tradicionales, tal vez también un sistema económico que no le interesa visibilizar estos conflictos. En Europa hay varios conflictos de este tipo, ¿no? Que tienen diferentes contextos, diferentes espacios, Crimea, Kosovo, Chipre, todos tienen problemas, pero esta ocupación violenta, este proceso de matanza y de vulneración de derechos humanos que tanto se banderean o se vanaglorian en estos espectros como institucionales, se ven vulnerados y se han visto vulnerados en gran parte de este siglo XX. Vamos a conversar en este bloque sobre el contexto. No sé si nos pueden comentar, nos pueden dar algunos datos o reflexiones sobre el tema, o indignación también, compartir también puede servir siempre, ¿no? Bueno, digamos, la radicalización del conflicto viene a partir de que Trump decide reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel, ¿no? Y digamos que el problema en torno a esto es que Israel es un Estado que ha ocupado el territorio palestino, ¿no es cierto?, durante los últimos 70 años, y que la ocupación de Israel está considerada como una violación del derecho internacional por las mismas Naciones Unidas. Entonces, claro, cuando Trump toma esta decisión torpe, ¿sí?, motivada mucho por los financiamientos que tuvo en su campaña de parte de organizaciones sionistas norteamericanas, entonces lo que hace es activar la llama de un conflicto que tiene ya 70 años y que se ha tenido que ver con la muerte de miles, ¿no es cierto?, de palestinos, el desplazamiento de familias, la destrucción de infraestructura y un proceso sistemático de genocidio sobre un pueblo, ¿no? Y esto es como lo que está aconteciendo en estos días, los días de ira que siguen a la declaración de Trump, precisamente nos llaman nuevamente a renovar la reflexión y la solidaridad internacional que se ha tenido siempre con el pueblo palestino, ¿no? Toda la izquierda latinoamericana siempre ha sido muy solidaria con esta lucha porque nos identificamos en esta ocupación y en este genocidio con las realidades que vivimos acá también. Nosotros somos países ocupados, controlados, militarizados, colonizados y que vivimos precisamente una situación similar que no puede ser sino lo que nos lleve a ser solidarios en todos los aspectos posibles con el pueblo palestino, ¿no? Y que digamos en estas fechas se ha recrudecido esa realidad que a veces ha estado ocultada, ¿no? Precisamente porque los medios de comunicación tradicionales la ocultan o la tergiversan y encubren, ¿no es cierto?, un tema de una ocupación militar, de una colonización brutal, con temas de índole cultural o religiosa que si bien están presentes no son la contradicción principal de lo que pasa en Palestina, ¿no? Claro, totalmente válido este punto de vista, además reflexivo en cuanto a la situación del sistema político internacional que, como tú mismo dices, ha señalado, ha radicalizado este problema, también ha emergido de nuevo estas imágenes que también a través del internet se pueden ver, estas imágenes de violencia, ¿no? Y creo que es la ira, ¿no? La ira de la gente. Por un lado tienes a toda la OTAN y a todo Estados Unidos apoyando las invasiones a estos sectores. No les fue bien en Siria. Siria se levantó con un pueblo digno. Y esto es también estrategias de cómo poder lograr un conflicto o armar un nuevo conflicto donde todos los países árabes, todo este sector cercanos donde hay bastantes recursos naturales, entren en disputa para siempre sacar provecho de eso, ¿no? Entonces, en ese vuelo, en ese aspecto, está ahorita Palestina con Israel, ¿no? Sí, así es. Es totalmente reprochable desde cierto sentido, desde alguna perspectiva internacional, y como tú mismo señalas, de estas instituciones que tanto están ahí llevando como supuestamente la lucha de la paz, generan mayor conflictividad, generan mayor desigualdad, igual mayores corruptelas dentro de esas ocupaciones mismo, de esos cascos azules, de esos ejércitos que no se rigen, ¿no? No sé si nos pueden comentar algo más ahí sobre... Sí, claro, digamos, un poco recordando el origen del problema, viene a raíz de la dominación británica en todos los territorios que fueron el Imperio Otomano, ¿no? Y que Palestina y Al-Quds, que es el nombre de Jerusalén, el nombre de lo que Palestina nombra, ¿no es cierto?, esta ciudad, pues era parte del Imperio Otomano. Y cuando se desarma el Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, los ingleses colonizan el territorio y cuando abandonan luego de la Segunda Guerra, pues dejan todo este territorio conflictuado, ¿no? Precisamente las divisiones que hicieron los ingleses al antojo son los que generan el problema en el Kurdistán, en Irak, en Palestina mismo. Y que luego de la guerra los Estados Unidos, aprovechándose precisamente de la matanza que los nazis cometieron contra el pueblo judío en Europa, pues crean en esta zona un estado que es un parapeto, pero realmente es un cuartel militar de avanzada norteamericano, que en los años 40 y 50 tenía como objetivo precisamente controlar el avance de la Unión Soviética, porque ustedes recordarán que en esa época surgen los nacionalismos árabes, con Nasser en Egipto, por ejemplo. Claro. Y que claro, esto hacía que la Unión Soviética tenga una muy buena acogida entre la población árabe de entonces, precisamente porque respaldaba las luchas de liberación nacional de los pueblos de esa época, la República de Irak, por ejemplo, y todo lo que pasó, y que el Estado de Israel sirvió como este puente de contención precisamente para reprimir el proceso de liberación en Medio Oriente. Entonces, claro, a veces a nosotros nos tienden a confundir precisamente haciendo una comparación entre el pueblo judío y el Estado sionista, y no hay nada más lejos de las dos cosas, ¿no? El pueblo judío vivió en Palestina desde la época de Saladino, ¿no es cierto?, estoy hablando de 1300, en relativa paz con los musulmanes y cristianos que habitaban este territorio, ¿no? Y que a partir precisamente de esta intromisión de los Estados Unidos, de la OTAN, para controlar el avance de la Unión Soviética, es que se genera este conflicto y se arma, ¿no es cierto?, un pueblo contra otro y se convierte en uno en opresor y empieza a, ¿no es cierto?, ejercer una política brutal de exterminio contra el pueblo palestino. y que durante el tiempo de la Guerra Fría le sirvió también a los Estados Unidos para, ¿no es cierto?, desde ahí patrocinar lo que fueron los derrocamientos de la República de Irak, el asesinato de Nasser y todo lo que pasó en ese. Porque que claro, en la historia contada desde ahora muchas veces se olvida de que pasó todo esto. Y que precisamente cuando la Unión Soviética entra en crisis, ¿no es cierto?, es que Palestina deja de recibir gran parte del respaldo internacional que tenía hasta los años 80, ¿no es cierto? Y el Estado de Israel comienza una invasión brutal, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el desplazamiento, la destrucción de casas, todo esto, y que llevó también a la reacción de que es la intifada, ¿no? Que es lo que ahora también estamos viendo, posiblemente el surgimiento de una tercera de estas movilizaciones colectivas, de estos grandes levantamientos. Y que claro, recordar la historia de esto implica también recordar por qué el Estado de Israel se encuentra ahí, que no es que tiene que ver con lo que supuestamente nos venden aquí del pueblo de Dios y la tierra prometida y cosas así, sino que es Estado de avanzada, porque el pueblo judío siempre vive en Palestina. De hecho, ¿no es cierto?, cuando en Europa los judíos eran perseguidos y quemados por la Iglesia Católica, en el mundo islámico tuvieron un refugio, y precisamente Jerusalén era una ciudad donde podían vivir en estas relaciones que quedaron sentadas, como digo, desde los tiempos de Saladino, ¿no? Entonces, y eso a veces es bueno recordarlo, porque como te digo, se tiende a tergiversar y ver esto como un conflicto religioso, cultural o cosas así. Sí, y no, es un tema de una invasión política sobre un pueblo para contener precisamente los procesos de emancipación que se vivían en los años 50. Y que, como dice Cristian, y estoy de acuerdo, ahora que Siria se les fue de las manos y que fue derrotado el imperialismo, ¿no es cierto?, y las pandillas del Daesh en Siria, pues necesitan rearmar este punto de contención para evitar que se les vaya de las manos del gas del Medio Oriente, ¿no? Que me parece que eso es lo que hay que estar muy claro en la denuncia, y que los palestinos son víctimas de este proceso, pues, ¿no? Y que eso es lo que uno tiene que tener muy claro, y por qué la causa palestina es respaldada. Es decir, no se respalda ciegamente, no se respalda simplemente por una cuestión que a veces se propone como un tema de antisemitismo, se respalda porque es un tema de justicia. Es un territorio que les fue expropiado a los palestinos para ser un punto de avanzada del imperialismo en la zona de Medio Oriente, y que hasta ahora siguen siendo las víctimas, ¿no es cierto?, de un tema que nunca debió haber sucedido, pues, ¿no? Y que además, como seguramente se sabe, tanto el pueblo de Israel como el pueblo palestino lo que quieren es que se establezca un Estado donde exista democracia para los dos pueblos, que se reconozca el territorio palestino, que se reconozca el derecho de la gente a volver a sus casas, y que se establezca condiciones de verdadera democracia, y no lo que hay ahora, que son realmente apartheid y campos de concentración, ¿no? Sí, lamentable además que suceda esto en esta época, y además importante señalar, como tú dices, esta trascendencia histórica que ha tenido esta ocupación, este atropello también al pueblo palestino, igual por su característica de resistencia. No sé, igual ahorita como que las tendencias internacionalistas son estos grupos, centros de mediación y concilio. No sé qué opinan ustedes, ¿creen que eso podría resolver el conflicto o creen que puede un ser un ejemplo claro donde podemos ver lo que pasó en Kurdistán, en el conflicto claro. Sirio, se organizó las fuerzas populares sirias, se organizó el Kurdistán, donde tiene bastante influencia de las mujeres, y se organizaron. ¿Y quién para? ¿Quién para el ISIS? ¿Quién para todo este terrorismo organizado desde la derecha internacional? Fueron los pueblos, no fue el diálogo, no fue el sentarse y esperar qué pasa, no fue el alzarse en armas, en organizarse y luchar. Y por eso es que sí, en Siria no avanzó, ¿no? Lo que pasó en Libia con Gaddafi, lo que está pasando en toda la parte de Medio Oriente, con este control, ¿no?, de querer tener propiedad sobre los medios de producción, por un lado, propiedad sobre los recursos naturales, que es básicamente el tener esas fuentes de agua, esas fuentes de energía para el servicio del imperio. Pero hay algo interesante que te quería acotar. Hay que entender que el pueblo judío no tiene nada que ver en este conflicto, ¿no?, ni el pueblo palestino. O sea, si son los intereses, son los intereses sionistas de parte de... Son los que ponen los muertos. Y los que ponen la plata también para que se den los muertos también. O sea, hay un conflicto ahí. Y hay que entender otra cosa también. Que a raíz de, toda la gente a veces nos metemos en la cabeza, no, es verdad todo el exterminio, todo el holocausto que pasó en la Segunda Guerra Mundial contra el pueblo judío, pero hay que entender históricamente que a raíz de eso es que se crea el Estado de Israel, ¿no? Es a raíz de unirse a la ONU, de unirse a las Naciones Unidas y decir, bueno, y se legitima internacionalmente. Ajá, ustedes no tienen un territorio, entonces démosles un territorio, ¿no? Es como que vinieran acá a Ecuador y se pusieran en la mitad y bueno, ya. Y toda hay una historia, como dice Ernesto, toda hay una historia ahí donde han convivido pacíficamente los pueblos musulmanes, y no ha habido ningún conflicto más allá creo que el de conversar como vecinos, capaz, ¿no? Pero viene la instalación por medio de la ONU, por medio de las Naciones Unidas, a raíz de lo que pasa todo este exterminio del pueblo judío, y dicen, bueno, este es tu territorio, ¿no? Y después ese territorio comienza a expandirse, y ese expandimiento considero que ha sido parte de todo el exterminio del pueblo palestino, ¿no? Que aparte de eso, y hemos de conversar más adelante, hay intereses económicos, intereses políticos, y sobre todo intereses geopolíticos también, en la parte de Palestina. Sí, igual instituciones, como tú dices, internacionales, que legitiman a cada momento el avance, el Fondo Monetario Internacional, incluso hasta la FIFA en el mundo del deporte acepta clubes dentro de estos torneos internacionales, acepta también a Israel como país. Entonces es como que de una u otra manera se normaliza, como si fuera algo normal, así que te desplacen de tu territorio, así no intentando como banderear o posicionar un discurso así como nacionalista o limítrofe en ese sentido, pero de una u otra manera estas ocupaciones resultan así en violaciones a mujeres, en incluso la destrucción misma del espacio donde solías hacer tu cotidianidad, ¿no? Un dato interesante es que dentro del territorio palestino-israelí es donde más niños presos existen, por ejemplo. Yeah. O sea, un guagua por tirar la piedra, cogen y le ponen 3, 4 años de prisión, hasta 7 años de prisión, y tú te pones a ver y es lanzar una piedra contra tanques de guerra, y la ira del, lo que hablábamos, ¿no?, de esa ira que ahorita está pasando en Palestina, claro. ¿No? O sea, es parte de, ¿no? O sea, sí, además, digamos, a mí me parece interesante que hay que distinguir, o sea, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y el exterminio del pueblo judío europeo no tiene nada que ver con los sionistas, ¿no es cierto?, que además, primero que nada, siempre vivieron en Estados Unidos y siempre estuvieron detrás de este plan de la reconstrucción del Estado de Israel por sobre el derecho internacional y por sobre el pueblo palestino, y que aprovecharon, ¿no es cierto?, esta contingencia terrible, lo que fue el holocausto, para justificar la opresión y el holocausto que ahora vive el pueblo palestino. Porque eso muchas veces tiende a ser como la trampa que te tienden para sensibilizarte por un genocidio para justificar otro. Y eso creo que sí hay que dejar muy claro. O sea, el sionismo internacional asentado en Estados Unidos y que fue la punta de lanza del imperialismo durante todo el siglo pasado no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con el sufrimiento del pueblo judío que vivió en los campos de concentración de los nazis. De hecho, lo que hacen ahora el Estado sionista es exactamente lo que hacían los nazis: campos de concentración, exterminios selectivos, desplazamiento de población, estigmas sobre la población y todo esto. Y eso es importante tenerlo presente para no caer en este juego ideológico que muchas veces te vende el imperialismo, ¿no es cierto?, de convertirle al agresor en la víctima. Porque eso tienen. Entonces, claro, cuando la resistencia palestina estalla y cuando los jóvenes comienzan a salir a tirar piedras y comienza nuevamente el proceso de lucha, entonces termina bajo ese discurso de que ellos son los malos. Y que, claro, mira, es tan terrible lo que está haciendo Trump ahora, es tan brutal, que ni siquiera la comunidad europea está de acuerdo con lo que está pasando. Porque se dan cuenta que esto de negar la historia, ¿no es cierto?, árabe de Al-Quds, es precisamente un atentado no solo contra el pueblo palestino, sino con toda la historia de la humanidad en general. Es decir, Jerusalén, ¿no es cierto?, ha sido una ciudad que, si uno revisa la historia, ha estado presente casi en toda la civilización occidental desde las cruzadas, y que el momento en que Trump empieza a jugar con esto realmente se pone en una situación de una brutalidad y una ignorancia respecto a la historia terrible, y que eso hace que nadie en el mundo, excepto él mismo, esté de acuerdo con lo que está haciendo. Y ahí es cuando, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de la lucha revolucionaria, te tiene que aprovechar esta coyuntura favorable para posicionar la justicia de la necesidad de crear un Estado palestino. Es decir, tiene que ser reconocido y tiene que tener derechos, y los palestinos tienen que volver a sus tierras. Toda la ocupación que está contra el derecho internacional y que la ONU no ha hecho nada para evitar, más allá de condenar, este es el momento que tenemos que aprovechar esa coyuntura favorable para volver a posicionar el tema palestino. Porque posiblemente es la única vez, de lo que yo recuerdo, que incluso la Unión Europea, la misma ONU, está de acuerdo con los palestinos, que es una cosa que no había pasado, porque es tan terrible y tan brutal lo que están haciendo ahorita, ¿no es cierto?, Israel, no pueden y Trump, ver a otro lado, que ni siquiera pueden hacerse los locos. Es decir, no van a hacer nada tampoco, no es que van a defender a nadie, porque obviamente no les conviene, pero por lo menos no están respaldando ahorita. Y este es un momento estratégico y táctico que se debe tomar, y que la izquierda revolucionaria tiene que aprovechar mucho para posicionar el tema palestino. Porque si ha habido un momento en la historia en que la opinión mundial ha sido favorable a Palestina, es ahora. Y eso es muy importante, más allá de lo que uno podría pensar, es fundamental porque eso justifica otras luchas, por ejemplo. Hoy en día estoy bastante seguro que mucha gente, ¿no es cierto?, está respaldando a la gente que sale en los 3 días de ir a tirar piedras. Y eso es algo que uno debe tomar nuevamente, porque esta posibilidad de defenderse políticamente, de hablar abiertamente de este tema como estamos haciendo aquí, no siempre está presente, ¿no es cierto? Generalmente lo que se hace es tratar de acusar a la gente que respalda al pueblo palestino de respaldar el terrorismo, el islamismo radical y cosas así que no tienen nada que ver con esto, ¿no?, como estamos conversando. Claro, hay totalmente una gama de medios de comunicación y también de entretenimiento que posiciona como este imaginario también de la persona que tiene así rasgos árabes o musulmanes, así como la persona así que lleva la bomba o algo así, ¿no? Entonces hay como también cierto tipo de conspiración por ahí, igual como tú mismo mencionas, esta idea, esta noción o este parámetro de que el israelita o el judío es siempre el atropellado, a través también de películas o cosas que retratan la Segunda Guerra Mundial, como que también hace para ojos así como vulgares, se podría decir, impensable creer que podrían estar perpetrando pocos años después, pocos momentos históricos, así vuelvan a retomar esas prácticas que incluso ellos, no sé si es que lo deben haber sentido o cómo habrá sucedido. No sé si es que quiere conversar alguna compa más por ahí. Sí, no, tranquila. Bueno, cabe destacar que en esta lucha no hay que olvidar a los grupos más vulnerables, que son los niños y las mujeres. Que han sido, a lo menos las mujeres, que en este proceso han sido muy importantes, han tenido una lucha de décadas, y no solo en este momento, sino desde que vino impartiéndose este conflicto, las mujeres se comienzan a organizar, viendo la necesidad de ayudar ellas también a sus heridos. Así comienzan a tomar un criterio más político, más social de lo que está pasando, y así entran ellas en un proceso de organización y comienzan a ver este grupo de mujeres organizadas, congresos de mujeres, en que ellas están dispuestas a ayudar a sus hombres, como ellas los dicen. Después de lo que la ONU ya declara al Estado Israel, cerca del 90% de la población fue expulsada brutalmente. Ya, y aquí estas mujeres se dicen, entonces, ¿cuál va a ser nuestro papel fundamental? La activista aquí, que desde sus 15 años ella comenzó a militar ya, o sea, con las armas, frente a las filas con sus compañeros, dice, y lo dice con tanta rabia al sentir, porque dice que ella cuando empezó esto vio una fosa común, hombres, mujeres y niños. Y ella decía, así con lágrimas en los ojos, que esas imágenes aceleran la revolución. O sea, la conciencia revolucionaria, porque no te puedes quedar a ojos ciegos a ver lo que está pasando, a lo menos en tu patria, en tu país. Y ella dice que la mujer palestina también se convirtió en refugiada, y su misión crítica fue mantener intacta la identidad nacional de su Palestina. Ella tuvo que curar los dolores, reunificar las familias, asegurar que la comida en la mesa junto a su compañero estén, y siempre conservar a lo menos la memoria histórica. La mujer ha sido muy importante porque es la que lleva hombro a hombro en estas filas de lucha con sus compañeros. Es la madre de familia, es la que a veces se queda sola con su hijo sin saber si mandarlo a la escuela o no, porque no sabe si va a haber un bombardeo y lo va a volver a ver. Así que la mujer es muy importante para mantener a esta familia, a lo menos aquí en Palestina. Tomar en cuenta eso y dar, no sé, nuestra solidaridad como mujeres, como compañeros, como personas que estamos viendo esto que no es justo, ¿no? Y sin más acotar, decir que la resistencia no es terrorismo. Bacán, esa es totalmente, ¿no?, a la criminalización igual de la protesta social, de la lucha social también, que también se ha dado mucho en este territorio y se da también en todo el mundo en sí mismo, ¿no? Y bacán tener también la voz, la perspectiva de la importancia de visibilizar a las mujeres y a los niños, a las niñas, que también son totalmente vulnerados y muchas veces también omitidos, incluso por los discursos de derechos humanos, que como que las jerarquiza y los pone incluso más abajo de todo. Entonces, en ese sentido, bacán también tener en cuenta la resistencia palestina que se genera también desde los sectores femeninos, ¿no?, o feministas, si es que se podría llamar, ¿no? Y para ir terminando este bloque del contexto del conflicto Israel-Palestina, igual unas últimas palabras que tengan, igual ir presentando la canción que han escogido, que nos han traído para compartir. Yo quisiera un poco retomar esta idea que ha surgido de la tercera intifada, que me parece que eso es clave para poder posicionar este proceso de lucha, ¿no? Hubo dos intifadas anteriores. La primera data de 1987, que se llamó la Guerra de las Piedras, y que es donde surge esta idea de las armas contra las piedras, ¿no? Y la segunda se da en el año 2000 como respuesta a que Ariel Sharon precisamente pisoteó, ¿no es cierto?, la Al-Aqsa, ¿no?, que es Al-Aqsa, perdón, que es donde está la mezquita sagrada de Jerusalén. Entonces, claro, el tema es que las intifadas generalmente han sido vistas y condenadas, ¿no es cierto?, por la opinión internacional, por considerarlas violentas, etcétera, etcétera, pero lo que no se ha dicho es que ha sido la estrategia de lucha popular del pueblo palestino. La diferencia entre lanzar un misil, ¿no es cierto?, hacia la nada, como suele hacer esta lucha en estos tiempos, y movilizar a las masas, ¿no es cierto?, a los pueblos, a los empobrecidos, a los niños, a las mujeres, en una sola lucha general contra el ejército de ocupación, es realmente una estrategia brillante de lucha. Si Palestina sigue existiendo es por las intifadas. Recientemente leí un artículo de la Deutsche Welle alemana, ¿no es cierto?, donde decía las intifadas nunca han traído nada bueno al pueblo palestino. No podemos estar más en contra de eso. Las intifadas han permitido que el pueblo palestino siga vivo. Si no hubiera sido por la resistencia, por la intifada, por movilizar a las masas, hace rato que el sionismo hubiera exterminado a todos los palestinos. Y la diferencia entre una lucha aislada de un grupo, ¿no es cierto?, como suele ser a veces lo que se da, y la lucha de las masas, es que cuando las masas se movilizan son invencibles. Entonces yo creo que en este momento el llamado a una tercera intifada debe ser respaldado por los pueblos del mundo. Y además que tiene una característica que no se había dado antes, que están llamando una intifada mundial. Que es como una cosa muy interesante porque ahora, considerando que el estado actual del capitalismo, llamar a que en todo el mundo se desarrolle una protesta de masas contra la ocupación sionista, es realmente una estrategia que a mí me parece que debe ser respaldada por nosotros. Y se debe recuperar el valor de la intifada, el valor de las piedras contra las balas y el valor, ¿no es cierto?, de un pueblo palestino que lucha unido toda la masa por la liberación. Porque es el estrategia que siempre la izquierda ha defendido como la estrategia revolucionaria correcta. Y me parece que a veces nos olvidamos de eso, ¿no es cierto? Y precisamente los últimos años de paz y todo este discurso lo que han permitido es que el sionismo avance en la colonización y la ocupación. Ahora que la intifada está propuesta y que los palestinos están respondiendo con la intifada, creo que es una responsabilidad de los revolucionarios del mundo respaldar la tercera intifada y respaldar no solo como antes con la solidaridad, sino también levantando intifadas en cualquier lugar donde nos encontremos, ¿no? Me parece que esta propuesta realmente da un salto dialéctico en comparación con las anteriores. Además que pueda incluir también tal vez en esta movilización, en esta dinámica de protesta y de posicionamiento de este ideal o de esta ideología, también que pueda incluir reivindicaciones locales de carácter local, tal vez en nuestro caso anti-extractivismo, anti-minería, que son las cosas que nos colonizan también en pequeña escala, y como ustedes mencionan, también no hacerse un lado ni aislarse, sino también vincularse a estos movimientos internacionales, pues en ese sentido la protesta y la reivindicación de este carácter es realmente necesidad de todos, ¿no? De mi parte, creo que el contexto en el cual nos desenvolvemos aquí en el Ecuador creo que no está aparte de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ha sido un ataque total del capitalismo, de este modelo, hacia todos los sectores populares y de izquierda, y lo cual nos ha tocado reorganizarnos, ¿no? Ver las formas de reconstruirnos como gente si nos consideramos revolucionarios, ¿no? Porque no es fácil también, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso, de este llamado de Palestina, a organizarse, a luchar, a decir, vean, nosotros con todas estas limitaciones hacemos esto. Hemos resistido más de 40 años, más de 60 años ante lo que está pasando, y de alguna forma lo hemos logrado. Entonces, es el llamado a la gente, ¿no? A movilizarse, a repensarse, a reconstruirse dentro del proceso de izquierda. Porque no va más allá de eso, ¿no? Como decía Ernesto, la cuestión no es el problema con el pueblo judío, ni con la cuestión es aquí contra un sistema en el cual está el pueblo, el sistema sionista, ¿no? Esta idea del sionismo, ¿no? La idea de apoderarte del mundo, ¿no? Por medio del económico, ¿no? Y más bien la cuestión es ver estrategias y formas de cómo apoyas la lucha palestina. Dentro de eso está eso. Ver, discutir, observar, conversar con tus compañeros en clase, con tus compañeros en la universidad, de alguna forma, con el vecino, con la vecina, que tal vez han de ver, por ahí ven el afiche, ¿no?, de lo que andamos pegando nosotros por ahí, capaz ni sepan de qué se trata, ¿no?, pero si por ahí escuchas en la tele, ves en la radio alguna cosa y decirle, vea vecino, así es, vea vecina, así es, esto pasa, ¿no? Y en otras partes del mundo también están luchando. Es un sinónimo de que las cosas tienen que seguir. O sea, es un sinónimo que la lucha está. O sea, las piedras, la quema de llantas, la idea de reinventarse las formas de lucha también están ahí presentes, ¿no? Entonces hay que hacerlas, ¿no? Hay que cogerlas y llevarlas a cabo. Sí, además hemos visto también que incluso estas herramientas han sido utilizadas por la misma policía cuando han querido, ¿no? Entonces esto no lo pueden criminalizar de una u otra manera, ¿no? Y todos los sectores de la sociedad, cuando lo necesitan, van a tener estas herramientas a la mano. No sé si nos puedes presentar el temita, compa, que nos has traído, la canción, ¿cuál es la que va a reproducirse? Para mandarle la tercera, para mandarle Intifada, para un poco meterle fuerza ahí. ¿Quién es el intérprete? Esta canción, Fulgente ha de cachar, es la canción de escape, Intifada. Bacán, es. Entonces vamos a mandar esa canción para ahí despertarnos y ponernos pilas con el tema ahí. O sea, es para todos los que ya la han escuchado, ahora sí que tenga contexto. We'll be right back. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos al aire, subversos y subversas, aquí en su programa Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy martes 12 de diciembre de 2017, estamos terminando el año y estamos terminando también con actividad, con activismo, con movilización, con reflexión ideológica. También estamos con los compas de la Juventud Guevarista del Ecuador, quienes nos han venido a conversar y también a dar una perspectiva certera, detallada, concreta sobre la ocupación de Israel en Palestina, sobre las implicaciones y sobre cómo podemos también acolitar, cómo podemos movilizarnos desde donde estemos para también difundir y que se expanda esta iniciativa, esta nota, ¿no? Entonces, bacán, gracias compas por estar aquí. En este segundo bloque vamos hablando directamente sobre su movimiento, sobre la Juventud Guevarista. No sé si nos quieren conversar un poco cómo es la nota, cómo se mueven, cuáles son sus dinámicas. En este caso, ustedes son los que mueven este evento del plantón en solidaridad con Palestina. Igual para la gente que quiera vincularse, que puedan hacerles, extenderles la invitación. Bueno, la idea de este trabajo popular, el trabajo revolucionario, y de declararte guevarista de izquierda, la gente a decir por qué el Che, por qué la idea de trabajar, por qué la idea de hacer algo, y creo que va desde el sentir, ¿no? Desde el emotivo, desde el entender que las cosas no están bien. Tenemos el caso de Palestina, tenemos el caso de lo que está pasando en Ecuador, las cosas, las peticiones que están haciendo algunos sectores, que sean escuchados o no sabemos, ¿no? Que se pase o no pase después del diálogo o algo, no sabemos. Pero la idea es esa, ¿no? Es un movimiento de izquierda que aglutina a la juventud dentro de sus filas, dentro de sus sectores, dentro del trabajo que realiza. Es realizar un trabajo con el sector estudiantil, con el sector obrero, con los compañeros jóvenes desocupados y desocupadas, y de alguna forma articular trabajo, ¿no? Ver la forma de cómo nos organizamos. Trabajo autónomo, ¿no? Sobre todo. El trabajo autónomo te permite realizar las actividades concretas y bien hechas, o sea, y no estar dependiendo ni buscando nada más allá de un interés más que el caminar junto a los sectores populares. Bacán, bacán. Sí, digamos, el movimiento es una organización revolucionaria, ¿no? Que se articula de muchas experiencias, no, el movimiento más bien ha sido construido de varios fracasos, los he llamado yo, pero fracasos que han permitido conformar una red de militantes probados, militantes que a pesar de las ofertas que el Estado te dio estos 10 años no las tomaron, militantes que han seguido luchando en condiciones realmente de trabajo durísimas, porque los 10 años fueron muy duros, ¿no? La administración progresista, que bueno, continúa, pero los años de Correato fueron durísimos, mucha represión, mucho claro. Control. Y hubo compañeros que lucharon, ¿no es cierto?, que lograron estar ahí, que finalmente el movimiento articula todas esas experiencias. Es una organización que plantea precisamente la posibilidad de que esas experiencias logran converger en una organización revolucionaria que realmente asuma un papel en la transformación social del Ecuador. Nosotros, por ejemplo, no estamos buscando ganar puestos en el Estado o fondos o cosas así, sino la transformación estructural de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Hacia una sociedad dialécticamente superior que sería el socialismo en este caso. Nosotros nos definimos como marxistas leninistas, realizamos un trabajo de base, ¿no es cierto? Queremos nosotros hacer un trabajo bajo la línea bolchevique de trabajo, en ese aspecto somos radicales en nuestra postura, y consideramos que en algún momento, ¿no es cierto?, si es que el trabajo se hace de manera correcta, habrá la posibilidad de levantar un proceso revolucionario en el Ecuador. Que este proceso lento de acumulación de fuerzas, de trabajo de base, de trabajo de hormiga, es lo que nos va a permitir llegar a un lugar a ese momento, ¿no? Y que dentro de ese proceso establecemos relaciones, establecemos trabajo conjunto con cualquier organización revolucionaria, porque consideramos que en momentos como el actual necesitamos lograr acuerdos entre organizaciones populares, ¿no? Hoy el enemigo es muy fuerte y como nos enseñaban los maestros marxistas, ¿no es cierto? Pues en estos momentos tienes que unificar posturas para poder luchar. Y bueno, nuestro trabajo un poco va por ahí. Nosotros en ese aspecto cumplimos incluso con este mandato de que dentro del pueblo todo se puede dialogar y con el enemigo no. Con el enemigo simplemente se combate, se confronta y se logra ir construyendo procesos revolucionarios, ¿no? Bacán, bacán esa perspectiva que hace tanta falta también dentro de los movimientos de izquierda actualmente. Se ha visto también bastantes brechas, incluso un imaginario que se ha posicionado también como de rechazo a la izquierda, también por lo que se ha quemado ciertos términos de parte también de esos sectores estatales. Y bacán que se pueda mantener viva esa iniciativa por parte de gente como ustedes, que estén ahí también al pie de la lucha, también sin venderse, como tú dices, sin aflojarla, como hemos visto en estos 10 años, muchos también han patojeado y también eso ha permitido también que se desenmascare ciertas posturas, ciertas máscaras, ¿no? Siendo al final lo que hicimos nosotros es eso, ¿no? Al final de estos 10 años, pues, compañeros que supuestamente ya estaban en la montaña, terminaron en la montaña de la plata y los ministerios, ¿sí? Y otros quedamos aquí y finalmente fue como una purga, pues, ¿no? Finalmente se purgó de elementos que finalmente demostraron que no eran revolucionarios ni mucho menos, ¿no? Y quienes quedamos, pues, estamos aquí tratando de reconstruir. Para nosotros la revolución es eso, es la vida misma de nuestra. Nosotros hemos crecido en esto, nos educamos en las calles, nosotros somos los hijos de la caída del muro de Berlín, pues, ¿no? Así, claro. Para nosotros no crecimos en el momento del auge de la revolución, ni mucho menos, sino en esa época en la cual había decepción, nadie quería hablar de izquierda. Nosotros nos educamos lanzando piedra en las calles, que es lo que hemos conversado siempre con los compas, ¿no? Nuestra escuela de lucha política fue las calles, los levantamientos, los derrocamientos, y en algún momento la ideología, claro, le dio un sentido, ¿no? Pero realmente me parece a mí que yo creo que es nuestra riqueza. Nosotros no venimos de un proceso en el cual supuestamente se veíamos todo, ni estábamos claros, ni mucho menos, sino venimos de miles de equivocaciones y cagadas, ¿no? Y precisamente por eso es que ahora, de entre tantas cagadas, algo bueno tiene que y salir. Y también hay que combatir eso, como, te diga, claro. Por ejemplo, te encuentras dentro del historial de izquierda, te encuentras con organizaciones con un discurso súper radical, súper revolucionario, pero eso que también confunde a veces al pueblo, pues. Porque vos caes en un radicalismo, en un purismo y en un sectarismo, que después te dices, o sea, ¿quién es el verdadero revolucionario, no? Y te encuentras con compas, con gente, con un proceso en el cual te conoces ya tiempos, has venido trabajando ya tiempos, te encuentras con compas que han estado en las luchas, ¿no? Que de alguna u otra forma compartimos espacios de lucha, espacios callejeros, espacios donde nuestra arma era la piedra, nuestra arma era la bronca, nuestra arma era la llanta, no teníamos más tampoco, ¿sí? Claro. Y los sectores que siempre estuvieron ahí, dando el pecho a las balas, transformando, viendo la forma de construir algo diferente. Como decía Ernesto, full sectores que de alguna otra manera tenían el discurso súper revolucionario, súper, hasta podríamos decir, parqueado, y los jóvenes como que le seguían. Después te enteras que entran al clientelismo, a la cuestión burguesa, a las elecciones y todo, y las bases quedan ahí parqueadas, ¿no? Sin ningún otro objetivo más que ver qué hacen, o sea, quedan ahí pataleando. Entonces, más bien lo que es una opción, ¿no? Es una opción de que nos hemos juntado dentro de este movimiento, de esta alternativa, que es la Juventud Guevarista del Ecuador. ¿Para qué? Para poder trabajar con un trabajo honesto, con la gente, seguir elaborando estrategias de lucha y seguir retomando, ¿no? Estos 10 años que como yo les digo a los compas con los cuales trabajamos, en los sectores donde nos desenvolvemos, son 10 años donde la juventud está totalmente apolítica, una juventud totalmente que está en otros vuelos, buscando otras cosas, y la idea es también decirles, vean, guambras, antes esto también pasaba, y ahora sigue pasando, pero la gente no protesta. Entonces, como que hay que retomar también esas historias, ¿no? Claro, sí, súper bacán, igual que nos puedan compartir la experiencia de estos espacios de horizontalidad, que son la calle, como dicen, la piedra, la huelga, que se dan, que se dieron contextualmente y circunstancialmente en una época que es de la que todos fuimos testimoniantes, también testigos, ¿no? Y de esa imposibilidad, de esas limitaciones intelectuales que se dieron en contra del pensamiento de izquierda, ¿no? Bacán, y que exista todavía esta corriente, y que la gente que esté interesada pueda buscarlos en su página de Facebook, Juventud Guevarista Ecuador, o si no, tienen un blog tal vez, o otro medio de difusión. En el Facebook subimos todos los documentos, ¿no? Está como Juventud Guevarista Ecuador, ahí estamos subiendo la información, subimos las cosas que hacemos, por ejemplo, está subido lo del plantón, está subido las cosas que se ha venido igual escribiendo como juventud, y la idea es que si tienen ganas de informarse, ganas de saber un poquito más del movimiento, vayan, se metan ahí y lo puedan ver. Sí, también diría que en los eventos, ¿no? Realmente las redes sociales son más una herramienta de difusión del pensamiento. Claro. Pero más vale los eventos que promocionamos permanentemente ser interesantes, ¿no? Tenemos la Escuela de Educación Popular, tenemos talleres de formación, tomas de plazas, cuestiones así, donde hacemos trabajo político. Me parece que es un mejor lugar para encontrarnos. Entonces, y además, como muchos de nosotros venimos de esta tradición de la calle, como conversaba, pues son los lugares donde más se puede conversar y más podemos llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, más bien, yo también invitaría, aparte de que visiten nuestras formas de comunicación, ¿no es cierto?, también que visiten nuestros eventos y ahí podamos conversar, ¿no? Yo, como siempre nosotros decimos en el movimiento, la confianza se gana en la lucha y en el trabajo, ¿no? Nadie tiene la confianza garantizada por sí mismo por el discurso, sino por el trabajo que hacemos, y nuestra carta de presentación va a ser siempre el trabajo que hacemos, ¿no? Obviamente no somos perfectos, ni puros, ni nada, porque eso es una tontería, sino que somos personas que están siempre dialogando y siempre aprendiendo de experiencias de la gente que ha luchado en las condiciones diferentes que le ha tocado luchar, ¿no? Me parece que eso, para mí, es la mayor riqueza que podemos tener en este momento nosotros. Y indicarles a los jóvenes, ¿no? O sea, los jóvenes que están con ganas de hacer las cosas, que se vinculen, ¿no? Tenemos sectores populares en los cuales estamos desarrollando trabajo por medio del arte, por medio de la cultura. Entonces, si les gusta hacer murales, si les gusta el graffiti, si les gusta la cuestión cultural, la música, bienvenidos sean. Tenemos un espacio en San Roque, el Centro Cultural San Roque, donde pueden ir, donde pueden acercarse. Es justo en la Chimborazo y Rocafuerte. Es un espacio donde compartimos ahí algunas cosas. Como decía Ernesto, también está la Escuela de Educación Popular, que se llama Sembrando Rebeldía. Bacán. Donde pueden inscribirse también por medio del Face, por medio de... Podemos compartir algunos espacios, ¿no? Bacán, eso sería bacán, conversar en otro programa totalmente distinto, tenerles de invitados sería chéverazo. Gracias por compartirnos esta experiencia y también su construcción, su forma también de posicionamiento en este mundo que necesita de tanto, ¿no? Con esto terminamos este segundo bloque. No sé si nos presentas la cancioncita que vamos a escuchar. Una canción bien bonita, es de una chica palestina, canta en español esta canción y habla sobre lo que pasa en Palestina, ¿no? De las cosas que pasan a diario. Entonces espero les guste y gocen de esa canción.